saludamos a Puerto Montt. ¿Sí o no, Diego? Así, así, así, así, así nomás. ¡Ay, qué rico! Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Y cuando yo estaba dentro, que volteo y ya me mira. Y cuando yo estaba dentro, que volteo y ya me mira. Y cuando yo estaba dentro, que me mira Casimira. Y arriba las palmas, palmas, palmas, palmas arriba. A bailar, a bailar, a bailar. Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Y cuando yo estaba dentro, que volteo y ya me mira. Y cuando yo estaba dentro, que volteo y ya me mira. Y cuando yo estaba dentro, que me mira Casimira. Y el ritmo de la Casimira, ¿sí o no, Miguelito? ¡Rico! Los defectos que ella tiene, yo se lo digo enseguida. Ella baila quebradita y coquea cuando camina. Con un ojo está mirando y con el otro casi mira. ¿Y cómo lo baila Los Ángeles? ¡Así nomás! ¡Rico! Casi mira mi seña para que yo la invitara. Casi mira mi seña para que yo la invitara. A bailar toda la noche hasta que de la madrugada. A bailar toda la noche hasta que de la madrugada. A bailar toda la noche y el cuerpo no te aguantara. ¿Sí o no, José? Los defectos que ella tiene, yo se lo digo enseguida. Ella baila quebradita y coge a cuando camina. Con un ojo está mirando y con el otro casi mira. ¿Y cómo suena ese teclado, cachoncito? Así, así, así nomás. ¡Échale, pariente! Esa guitarra, Diego. Así vino más. Los defectos que ella tiene, yo se los digo enseguida. Ella baila quebradita y coge cuando camina. Con un ojo está mirando y con el otro casi mira. Y así nos vamos. Pero volveremos